Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 28 de junio, día en que la Junta de Andalucía ha notificado hasta 5 nuevos positivos por coronavirus en la localidad, mientras que el número de curados no muestra ninguna variación. La tasa de incidencia sube hasta los 60,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 10 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los cuales 8 corresponden a la última semana. El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, acompañado de la concejala de Educación, Isabel María Bazán, ha presentado la Agenda Joven para el verano 2021. En ella se han dispuesto actividades de ocio para poder desarrollarlas durante la temporada estival. De este modo se realizarán salidas para conocer el entorno natural y disfrutar del mismo, a la vez que se conocen puntos como el Cañón de las Buitreras, el Embalse de los Hurones o la Vía Ferrata del Castillo del Águila. El 14 de agosto, en conmemoración del Día Internacional de la Juventud, tendrá lugar una excursión al Parque Acuático Guadalparque Sevilla. La oferta se completa con varios días de playa, además de las iniciativas que mantiene la Concejalía de Juventud durante todo el año, como son los corresponsales juveniles o la lista de difusión de WhatsApp. Escuchamos por este orden a Isabel María Bazán y Antonio Martel. Son 6 actividades destinadas a jóvenes entre 14 y 30 años y que todas se van a desarrollar en espacios abiertos y siguiendo escrupulosamente las medidas de COVID. Se establecen todas las medidas sanitarias y, bueno, queremos decir desde aquí que ha habido un esfuerzo importante por la Delegación de Juventud, por este equipo de gobierno, en intentar hacer que vayamos todos poco a poco a la normalidad. Y ejemplo es de las 6 actividades que se han desarrollado para este verano, para que nuestros jóvenes, bueno, dentro de lo que podemos hacer, de lo que se puede hacer con, como bien digo, con escrupulosamente, con todas las medidas que los dejan los sanitarios para poder hacer, bueno, pues estamos presentando las actividades de la Junta Joven del Ayuntamiento de Ubrique. Le dejo la palabra a mi compañero Antonio, que desarrolle todas las actividades que ha sido él con la que lo ha patrocinado y la que lo ha organizado. Unas actividades que vienen a satisfacer las demandas y las necesidades que los jóvenes de nuestra localidad demandan a través de la Casa de la Juventud, Centro de Información Juvenil. La selección de las actividades ha sido a través de diversos estudios que realizamos a lo largo del curso escolar, a través de la colaboración de los diferentes colectivos juveniles que hay en nuestro municipio. Y, por otra parte, a través de los corresponsales juveniles, es fundamental para el desarrollo de mucha de la información que se canaliza y que se transforma en realidades como las que estamos hoy presentando. En un primer lugar, pues bueno, aprovechando el entorno medioambiental que tenemos en nuestro parque, pues bueno, se han organizado 3 actividades que constan principalmente de actividades medioambientales en medio natural y que, bueno, son próximas, algunas son desarrolladas dentro del término municipal y otras nos vamos a desplazar próximos al término municipal de Ubrique. Por un lado, el 25 de julio pues tendrá lugar en el Cañón de la Buitrera pues una actividad de barranquismo donde los jóvenes podrán disfrutar de ese enclave natural privilegiado que tenemos en esta zona y, bueno, y desarrollar lo que sería la travesía del cañón denominado la Buitrera. Por otra parte, el próximo 23 de agosto, aprovechando la luna llena, la superluna, pues bueno, un paseo en calle por el pantano de los Hurones, que, bueno, será nocturna, progresando la tarde-noche, y que se prolongará durante toda la noche hasta la finalización de la actividad. Y, por último, el 18 de septiembre, en esta de las actividades medioambientales, pues tendrá lugar realizar una vía ferrata en el denominado Castillo del Águila, que está localizada en la población de Gaucín. Por lo tanto, esto serían las diferentes actividades enfocadas a ámbito medioambiental y de libre y que, bueno, tienen la característica que son gratuitas, pero con una serie de requisitos que, bueno, para ampliar un poco más la información, pues a través del Centro de Información y la Casa de la Juventud, pues estará a su disposición para, bueno, todo aquel que esté interesado en realizar la actividad, pues que se informe de los diferentes pasos a seguir para poder participar dentro de estas actividades. Después nos vamos al 12 de agosto, que es el Día Internacional de Juventud. Vamos a conmemorar aquí en el Ayuntamiento de Ubrique este día tan importante por los y las jóvenes de nuestro municipio, que, bueno, es lo que viene a relegar un poco lo que sería poner la fecha promovida a través de la Organización de las Naciones Unidas, la importancia de la juventud en el marco de la sociedad, ¿no? Que es el presente y el futuro de nuestro pueblo, pues queremos hacer este pequeño renombre a estos jóvenes de nuestra localidad. Por otra parte, el 14 de agosto pues tendrá lugar el Día de la Juventud en Guadalpar, un parque temático del agua que está en Sevilla capital, y que bueno, como estos años anteriores hemos venido organizando esta actividad con bastante afluencia de público, pues lo hemos querido repetir. Y bueno, como todos los años, pues tiene su gran descuento, un 50% de descuento para los jóvenes de nuestra localidad, con poseedores del carnet joven, y bueno, y se le brinda esta oportunidad de ir a un parque acuático, un precio bastante asequible, y bueno, todo aquel joven que esté interesado en este tipo de actividad, pues a través del Centro de Información Juvenil, Casa de la Juventud, pues podrá apuntarse y participar. Por otra parte, a través de la empresa Viajes Turmales y Ubribú, pues se le facilita, y la Delegación de Juventud se ha llegado a un acuerdo que un 30% de viajes es lo que sería el programa de excursiones a la playa que organiza estas empresas que anteriormente he marcado, pues a través del programa del carnet joven y el programa de esta empresa se han unido sinergias, y todos los jóvenes interesados, pues a través del carnet joven, tendrán un 30% de descuento para los viajes a la playa que se celebran tanto los miércoles y los domingos. Por otro lado, la Escuela Municipal de Música de Ubrique, a través de su canal oficial de YouTube, emite las audiciones de final de curso. Los actos arrancan esta tarde a partir de las 6 con el concierto del coro de voces blancas. A continuación, a las 7 tendrá lugar el estreno de la pieza Attention, en la que han participado todos los alumnos de la asignatura de lenguaje musical, así como sus profesores. Ya mañana martes 29 de junio, a partir de las 5 de la tarde, tendrán lugar las audiciones de las especialidades instrumentales, así como los grupos de cámara. Nos habla de ello la directora María del Mar Pérez. Durante todo el curso hemos estado haciendo las audiciones virtuales para evitar el público en el centro y demás. La forma de las audiciones es totalmente distinta, ¿no?, a lo que solemos hacer, y el proceso, ¿no?, en el que nos metemos cuando nos enfocamos en estas audiciones virtuales, pues la verdad es que no tiene tanto sentido, ¿no? En el final, ¿no?, de lo que es el objetivo final de la audición. Nosotros lo que queremos es que el alumno pues sienta los nervios, ¿no?, del escenario, que viva la experiencia, que aprenda a comportarse, ¿no?, en el escenario con respecto a la interpretación, ¿no?, que aprenda a relajarse, a tener una actitud positiva. Todo esto, bueno, pues se nos quita, ¿no? En esta ocasión no tenemos público, y además lo más importante, que es la especie de recompensa, ¿no?, que uno cuando ha dado todos los nervios siente el aplauso del público, pues como que ahí se viene arriba, ¿no?, y dice, uff, qué satisfacción, ¿no?, a poder haber expresado aquí lo que quería decir, y con el público que me aplaude, pues la experiencia es, bueno, para ellos es especial. En este caso, pues estamos en clase con una cámara, ni hay público, ni hay aplauso, no hay prácticamente nada, solo una cámara que uno pues se pone mucho siempre, ¿no?, cuando tiene una cámara. La diferencia tan grande, ¿no?, que hay en este caso, pero ya digo, todos los alumnos se prestan a hacer las audiciones así, a pesar, ¿no?, pues algunos que les da mucha vergüenza, ¿no?, pues que lo enfoquen y que lo graben, y ya digo, pues casi todo el alumnado está presente en estas audiciones. Condiciones pues que también tienen mucho nivel, ¿no?, sobre todo la de este trimestre, porque llevan todo el año trabajando, y aquí hay una muestra pues de prácticamente, ¿no?, del final, ¿no?, de lo que han ido, los conocimientos que han ido adquiriendo durante todo el curso escolar, para que el público también lo vea, para que gente que quiera ver el funcionamiento del centro pues también lo pueda ver, ¿no?, a través de internet, y sobre todo que los alumnos pues tengan un recuerdo de su grabación, ¿no?, y de lo que han vivido durante todo el curso. Están puestas cada 30 minutos, ¿no?, saldrá una especialidad. A las 5 sale piano, a las 5 y media guitarra española y orquesta de guitarra, a las 6 sale guitarra española y taller de música moderna, a las 6 y media trombón y canto, a las 7 oboe, clarinete y trompet, y a las 7 y media flauta, travesera y saxofón, y por último a las 8 percusión. O sea que tenemos desde las 5 hasta las 8 una tarde muy larga, ¿no?, de audiciones. Cada uno pues supongo que irá viendo, ¿no?, las que le van interesando, pero ya digo, tenemos toda una tarde, eso implica mucho alumnado, ¿no?, casi 200 alumnos, que es un disfrute. La idea también de nosotros con las audiciones fue, pues, en cierta ya no es que evaluemos la audición, porque realmente evaluamos pues todo el trimestre, pero sí ahí se puede ver, bueno, pues empezó aquí con esta partitura y mira hasta dónde ha llegado, y para nosotros es pues como el culmen, ¿no?, de todo el trabajo de clase. Ahí es donde realmente se ve pues los logros, que los objetivos que el alumno ha ido alcanzando poco a poco. Las audiciones serían mañana 29 de junio, como hemos dicho, de 5 a 8 de la tarde, y lo que hay hoy es algo totalmente diferente a las audiciones. Por primera vez he hecho esta actividad y yo creo que a la gente le va a gustar mucho, ¿no? De hecho, hemos estado durante esta semana en Facebook publicando algunas noticias, algunas pistas de lo que puede ser, para que la gente vaya como entrando, ¿no?, en materia. Pero no, yo creo que nadie sabe lo que el coro de Voces Blancas este año, pues también han tenido un trabajo bastante complejo, han cantado todo el año con mascarillas, con las pantallas en medio, son alumnos muy pequeñitos, ¿no?, desde los 9 hasta los 15 años, pero en este caso, este curso concreto, son muy pequeñitos. La verdad es que hay que felicitarlos porque es de admiración, ¿no?, el año que llevan cantando con una mascarilla puesta y con una pantalla delante y al lado, ¿no?, que prácticamente no ven compañeros, no pueden hablarle, ¿no?, de la situación tan incómoda. Se realiza la grabación en el patio del centro, una zona muy bonita, ¿no?, donde ahí se ha podido hacer prácticamente la grabación de audio también, porque se ha grabado en directo. La novedad de este año es que no llevan, hay dos piezas en las que no llevan acompañamiento electroacústico, ¿no?, como suele hacer el coro, y lleva acompañamiento en este caso de guitarra y cajón flamenco. Cambiamos de asunto. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz está llevando a cabo entre hoy y mañana una colecta de donaciones de sangre en Ubrique. Los donantes pueden acudir a la tercera planta del edificio del mercado de abastos en horario de 10:30 a 1:30 por las mañanas y de 5:30 a 9:30. El Centro de Transfusión ha querido agradecer la colaboración de los donantes y ha realizado un llamamiento urgente para que la población se acerque a donar. La sangre que se consiga en esta colecta es muy importante porque a medida que la incidencia de la pandemia baja, los hospitales de la provincia vuelven a la normalidad y un reflejo de esta recuperación es el aumento de la demanda hospitalaria de transfusiones de sangre. Es por ello que se necesita un mayor aporte de donaciones de sangre y la incorporación al sistema de donantes nuevos. Y cerramos. La localidad deja atrás un fin de semana marcado por la subida a Ubrique, que volvía a celebrarse 3 años después. Las elecciones generales, recuerden, en 2019 y la pandemia en 2020 impidieron la organización de la prueba automovilística, que sí tenía lugar este año, aunque con 2 meses de retraso con respecto a su fecha habitual. En lo deportivo, el asturiano Javi Villa volvió a imponer su ley sobre el trazado ubriqueño, imponiéndose tanto en la categoría 2 del Campeonato de España de Montaña como en el absoluto, con un tiempo acumulado de sus dos mejores mangas de 4:26.8. Humberto Janssens, ganador en la categoría 1, y Mario Senjo en la categoría 3, han sido los otros grandes nombres del fin de semana. En lo extradeportivo, tanto la organización como el dispositivo de seguridad, en el que participaron bomberos, guardia civil, policía local y equipos médicos, han destacado la ausencia de incidencias, así como el buen comportamiento de los aficionados, que en ningún momento incurrieron en aglomeraciones. Nos hablaba de ello Paco Galán, director de carrera. Que ha costado mucho acá. Este año ha sido muy complicado. Después de 2 años de suspensión, el tema COVID y muchas complicaciones que al final pues han podido salvar y hemos sacado la prueba adelante. Yo me siento orgulloso de todos los que echan una mano y que le echan mucho valor, porque eso también hay que echarle valor para meterse en este fregado y sacar el tinglado este que sacamos 8 locos. Yo el balance que hago es bueno, porque en entrada se consigue sacar la prueba, pero también tener en cuenta el tema reglamentario, que hay que hacerlo así, bien impuesto por los campeonatos. Eso es igual que el fútbol se sabe, van a estar con el VAR, le imponen el VAR, pues hay que aplicar el VAR. Pues aquí venía impuesto, ya lleva 2 años, lo que pasa es que al no haber hecho la prueba, venimos con el tema este de los prioritarios, y hay pruebas que se puede hacer mejor, y hay otras por aquí, por los condicionantes de los parques que tenemos. No puedo entrar la caravana por el mismo sitio y te complica muchísimo el hacer la prueba y coordinar, que es lo que nos pasó realmente ayer, para coordinarnos cuando bajaba los prioritarios y tener ya en salida el resto de participantes, pues nos ha costado. De hecho, hoy ya ha salido la cosa bastante más rodada. Ahora es tiempo de pagar, es el tiempo que toca ahora, ahora de pagar, recoger, que es lo que más cuesta, recoger es lo que más cuesta porque estamos cansados y cuesta mucho recoger y pagar. Y bueno, valorar que se ha podido cometer un error y creo que todos nos equivocamos. Allí cuando me vinieron los pilotos a hablar por el tema del parque de abajo de allí de Las Palmeras, yo le dije que yo lo entendía, pero que yo tenía que dividir por el tema del COVID, no tener tanta aglomeración de público aquí en la zona de arriba. Se vio que no había mucho público tampoco y entonces se consultó con Federación y se optó por que pudieran ponerlo en la zona del botellódromo. Yo se lo dije a ellos, que yo no tenía en contra nada con ellos, ni que yo los tratara a ellos con un desprecio porque fueran del Campeonato de Andalucía, con unos supuestos plantes que estaban planteando para la subida. Yo les dije que si lo consideraran y que si yo alguna vez, que los conozco a todos, yo le había faltado respeto, pues que me lo dieran claramente y que yo no había la decisión de hacer el parque, la decisión de hacer el parque, dividir el parque no es porque yo tuviera ganas o porque a mí me diera, yo le tuviera mala aversión a alguien, no, es que ha sido la manera y yo sabía que íbamos a tener problemas con eso. Primero yo para la hora de traer los vehículos y después a nivel de pilotos también, pero hay decisiones que hay que tomar. No, yo espero que no, y si ahora te das cuenta en lo que ha sido administrativo y tantos problemas y en lo deportivo, pues prácticamente las mangas y robar. Eso aquí nunca lo hemos tenido. Claro, también cuando se hace en abril en el hándicap de la lluvia y demás, pero ayer salieron mangas prácticamente rodadas y hoy menos un incidente han ido todas. La última manga ha sido entera de corrido, eso aquí pocas han salido. Y entonces, pues, en ese aspecto muy bien. Y en el otro aspecto, pues bueno, se ha tenido una reunión también aquí de organizadores con la Real Federación Española y ha hecho unas propuestas que yo creo que tienen que ir estudiando porque el campeonato hay que darle un pequeño cambio o un cambio grande para que siga avanzando. Si no, yo creo que el campeonato está muy tocado. Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 28 de junio, día en que la Junta de Andalucía ha notificado hasta 5 nuevos positivos por coronavirus en la localidad, mientras que el número de curados no muestra ninguna variación. La tasa de incidencia sube hasta los 60,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 10 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los cuales 8 corresponden a la última semana. El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, acompañado...